Amables oyentes, un escritor de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Milton Hunter, escribió un libro llamado El Evangelio a través de las edades. Y en ese libro él afirma que nuestro eterno Padre, es decir, Dios, logró llegar a su posición de exaltación y deidad por obediencia a la gran ley de la progresión. Pero otro autor, el señor Cleon Skousen, profesor en la Universidad Mormona de Brigham Young, dijo en un libro llamado Los primeros 2000 años, que por la revelación moderna hemos sabido que el universo está lleno de un vasto número de inteligencias y aprendemos también que Elohim es Dios sencillamente porque todas estas inteligencias lo honran como tal. Pero, dice el autor, ya que Dios adquirió el honor y la influencia sustentadora de todas las cosas, se deduce lógicamente que si él hiciera en alguna ocasión algo para violar la confianza o el sentido de justicia de tales inteligencias, pronto le quitarían su apoyo y el poder de Dios se desintegraría. Dejaría de ser Dios. Nuestro Padre Celestial, dice el autor, puede hacer solamente las cosas en que las inteligencias que están bajo él estén dispuestas a apoyarlo. Observen ustedes entonces que la definición de Dios, según estos autores mormones, es de alguien que ocupa el trono del universo por la voluntad de otras inteligencias que controlan su conducta y que en cualquier momento, si el Padre Celestial no les obedece o no se comporta de acuerdo a los principios fijados por tales inteligencias, Dios puede perder su soberanía universal y dejar de ser Dios. Esta idea es sumamente rara, amables oyentes. Es una de las tantas ideas raras que contiene la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fíjense ustedes, amables oyentes, que otro autor, Santiago Talmage, o James Talmage, en Artículos de Fe, que es otro de los libros claves de los mormones, afirma que nosotros creemos, dice, en un Dios que es progresivo, cuya majestad es la inteligencia, cuya perfección consiste en un progreso eterno, un ser que ha llegado a esa condición exaltada por un sendero que también a sus hijos les es permitido recorrer y de cuya gloria estos participarán como herederos. No obstante la oposición de las sectas, agrega este libro mormón, y a pesar de ser acusada directamente de estar blasfemando, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días proclama esta verdad eterna, cual el hombre es, Dios en un tiempo fue. Como Dios es, el hombre puede llegar a ser. Notamos un gran parentesco entre algunas de estas afirmaciones de la Iglesia mormona con algunas de las doctrinas que prevalecen en el movimiento de la nueva era, en la teosofía y en otras formas del ocultismo contemporáneo. El propio fundador de la Iglesia mormona, José Smith, dijo a su vez que Dios fue una vez igual que nosotros, como nosotros somos ahora, que es un hombre glorificado y está sentado sobre su trono allá en los cielos. Os voy a decir, dijo José Smith, cómo llegó a ser Dios. Hemos imaginado y supuesto que Dios era Dios por todas las eternidades. Voy a refutar esa idea, dijo José Smith, y haré a un lado el velo para que podáis ver. Es decir, que José Smith negaba en la práctica la eternidad de Dios. Él mismo se encarga de afirmarlo, que no es cierto que Dios es Dios por todas las eternidades. Cuando se afirma esto acerca de Dios, nos encontramos no frente al Dios eterno, sino frente a otro tipo de Dios emparentado con el paganismo. Es decir, estamos ante una doctrina falsa. Y por mayor que sea nuestro respeto a las gentes que están dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y sin ningún intento de agredir a los mormones, debemos declarar, en base a la documentación que estamos comentando, que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia herética, es decir, en cuanto a las verdades del cristianismo, no es una iglesia cristiana. Sus doctrinas son falsas cuando son confrontadas con la Biblia. Otro de los grandes líderes de la iglesia de los mormones, el señor Brigham Young, dijo: cuando nuestro padre Adán entró al jardín de Edén, él entró con un cuerpo celestial y llevó consigo a Eva, una de sus esposas. Él, es decir, Adán, ayudó a hacer y organizar este mundo. Él, Adán, es Miguel el arcángel, el anciano de días, acerca del cual hombres santos han escrito y hablado. Y agrega Brigham Young, él es nuestro padre y nuestro Dios, está hablando de Adán. Y el único Dios, repito, se refiere a Adán, el único Dios con quien tenemos que ver. Toda esta documentación debe convencernos, amables oyentes, debe señalarnos con toda claridad que los hombres son capaces de inventar las doctrinas más extravagantes, más extrañas, más sorprendentes, para sustituir la revelación que está contenida en la Sagrada Escritura, que afirma de una manera contraria a lo que declaran estos maestros mormones, que Dios existe desde el siglo y hasta el siglo, como afirma el Salmo 90 en el Antiguo Testamento. El Dios del que nos hablan los mormones no es nuestro Dios. No es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no es aquel a quien los cristianos seguimos de corazón. Por eso diferimos respetuosamente, diferimos profundamente con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días e insistimos, pese a su nombre supuestamente cristiano, declaramos que no es una iglesia cristiana. Y como ya pasó mi tiempo, amables oyentes, continuaremos otro día.